Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Tercera parte, más la vida continúa. Capítulo 16, como en los cuentos de hadas. El día siguiente a la noche de la fuga de Ruth de la Chapelle, Catalina de Médicis se mantuvo en la expectativa de recibir alguna noticia de su extraña sirvienta, que le prometió nuevas acusaciones, entregándole conspiradores que, afirmaba, eran cómplices de Luis de Narbonne para el proyectado atentado contra el rey. Sin embargo, la tarde declinó, cayó el crepúsculo, y como Ruth no apareció, desinteresándose de lo prometido, la reina percibió lo que realmente pasaba. A la joven intrigante le sería imposible, efectivamente, permanecer en París. Quizá en Francia, una vez desaparecido Luis de Narbonne y descubierta su verdadera identidad. Inspirada, entonces, en una curiosidad más, pues a Catalina le interesaba, en efecto, la desaparición de Ruth, fuese por la muerte, por la prisión o la fuga, se decidió enviar a un emisario al Palacio Narbonne, en busca de su dama, de cuyos servicios, afirmaba la orden expedida, necesitaba aquella noche. Ya habían transcurrido, no obstante, 24 horas de la captura de Luis y de la fuga de la joven Renana, y los acontecimientos aún eran ignorados incluso por Monseñor de B., el cual, engañado por la reina, en la víspera, recibió órdenes de guardar en su castillo religioso las resoluciones de la misma en torno al caso de su pupilo y de la aventurera del reno, sin sospechar él ni siquiera de la desagradable realidad, al ser informado de que el capitán de la fe no acudió a la solicitud de la reina aquella noche, dejando de presentarse en el Louvre, acompañado de la esposa. El mensajero regresó de la residencia del joven oficial del rey, asegurando que el señor y la señora de Narbonne se habían ausentado del palacio en trajes de penitentes desde el día anterior, y que seguramente se habrían quedado voluntariamente en algún convento de los arrabales, entregados a piadosas penitencias y recogimientos. Catalina, entonces, no tuvo más dudas en cuanto a lo que pasaba. Una vez terminada la misión que se impuso, Ruth de la Chapelle abandonó París, comprendiendo la situación insostenible en que se encontraba con la desaparición de Luis y su falsa naturaleza de Otilia de Louvigny ante la corte, pues ya era del dominio de dos personalidades. La obstinada usurpación, siendo fácil prever lo que los acontecimientos sucesivos tejerían en su contra, si permaneciese en Francia. Mientras tanto, no fue sin rencoroso despecho que la madre de Carlos IX se reconoció despreciada, explotada por tan ingenua e insignificante criatura, que supo aprovecharse de las ambiciones políticas y de las pasiones de ella misma, Catalina, para servir a sus intereses personales y, a continuación, librarse de cualquier consecuencia dañina. Decididamente, la criatura es diabólica, monologaba la reina, encolerizada. Ella ve fantasmas. Les habla. Solamente un ser protegido por el infierno me despreciaría así. Dejémosla ir. Entregándome a de Narbonne tan discreta y sutilmente, me prestó un gran servicio. Será inofensiva. Porque es hugonote y usurpadora de nombres. Guardará, pues, el secreto. Sin embargo, si vuelve a París estará perdida, porque vengaré la ofensa. Hizo venir a su escribana particular y dictó la siguiente carta para Monseñor de B. Los acontecimientos se complican, Monseñor, en torno a las circunstancias que envuelven a nuestro querido conde. Ambos, él y su esposa, han desaparecido. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Huirían al extranjero, temiendo lo que le sucedería a la detestable condesa, en cuanto al descubrimiento inevitable que seguiría? ¿Temerían la prisión para ella, ya que es una hugonote? Mandé al Palacio Narbonne, tratando de conducirlos aquí para los esclarecimientos combinados ayer con vos. Informaron que ayer, por la tarde, salieron de casa vestidos de penitentes, sin haber regresado aún hasta este momento. En el palacio sospechan que se hayan internado en algún convento de París, para hacer penitencias. Ruego vuestra intervención en el sentido de ayudarme a encontrarlos. La respuesta a esa misiva fue la súbita visita de Monseñor de B. a la reina, inquieto y confesándose presa de angustiantes presentimientos. No obstante, pasó, primeramente, por la residencia del pupilo, a fin de informarse. Rupert y los demás sirvientes no añadieron nada más a lo que la reina ya describió, pues todos ignoraban el paradero de los amos, solamente informándose, por la guardia de la noche anterior, de que los mismos habían salido al anochecer del día anterior. Mientras tanto, Monseñor conocía a Catalina muy de cerca. No ignoraba que la disimulada mujer desde hacía mucho veía con malos ojos a su pupilo, lista para echarle las garras en la primera oportunidad. Y sospechaba, o su afectuoso corazón le hablaba en secreto a la razón, que Luis cayera antes en una trampa sutil y discreta, de las muchas que la soberana sabía preparar para cuantos la preocupasen, y que tuvo por cómplice aquella de la Chapelle que lo deseaba, efectivamente, perder. No obstante, se callaba ante la infiel majestad, concretando con ella amigablemente medios para descubrir, por los conventos, abadías y ermitas, a los dos desaparecidos. En efecto, los buscó, ya que su alta posición entre el clero le ofrecía excelentes posibilidades. Ni una sola congregación religiosa de París y de las inmediaciones, presbiterios, casas parroquiales, iglesias, etc., dejó de ser inspeccionada, visitada, en la búsqueda de Luis y su bella esposa. Pero todo fue en vano. Monseñor hizo más. Cursó súplicas a los obispos de las diócesis provinciales, en el sentido de informarse si el conde Luis de Narbonne, avergonzado y disgustado ante el malogrado y ridículo casamiento, se ocultara en algún convento pobre y apartado, o en una ermita, donde nadie lo descubriría, librándose así de la vergüenza que sobre su nombre y su corazón se abatiera. Pero, inútiles fueron también tales esfuerzos. El capitán de la fe no era encontrado en parte alguna de Francia. Por otro lado, amigos y admiradores de Luis, sus subalternos, que lo amaban, pues el infeliz hidalgo se mostraba bondadoso en el trato para con sus humildes sirvientes, lo buscaron por el campo, alcanzando incluso los países más cercanos, como España, Italia, Flandes y Holanda, en los cuales la iglesia imperaba, sin que ninguna noticia surgiese, remediándoles la ansiedad. Alguien recordó que posiblemente la pareja de esposos, desesperados por la situación creada por la usurpación del nombre de Louvigny, realizada por la joven Renana, se hubiese, tal vez, suicidado, incluso porque el caso sentimental que vivían sería irremediable. Pero, el suicidio de personajes de esa categoría deja vestigio, y lo cierto era que no había vestigios del infeliz conde, que parecía haber sido tragado por la propia tierra. El noticiario a su respecto concluía en la iglesia de Saint-Germain, con la exposición del capellán que lo confesó la última noche, y las declaraciones del novicio que le había participado, después de la confesión, de que la condesa había dejado la iglesia, sin visitar el confesionario. En el Louvre, no fue visto en aquel día. Y los carruajes que servían al transporte aquella noche, a la puerta de la iglesia, no recordaban haber llevado a algún hidalgo. El propio rey, así como el señor de Guisa, personas de la amistad personal de Luis, tomaron resoluciones, interesándose por su encuentro, sin que tantos esfuerzos reunidos lograsen algún éxito. Así, desde el duque y Monseñor de B. hasta el último soldado de la caballería macabra, y el propio rey, estaban todos convencidos de que Luis de Narbonne y su hermosa esposa habían sido prisioneros o asesinados por orden de Catalina de Médicis. Nadie ignoraba la versión que corría de que el bello caballero sería bastardo de Enrique II, y siendo así, también sabían que antes o después la decapitación por cualquier razón o incluso sin razón ninguna, o la prisión perpetua ignorada rondaba sus pasos. Un año después de exhaustivas y dolorosas diligencias en torno al asunto, el propio rey, durante una conferencia con representantes del clero, que acompañados de Monseñor de B. le solicitaban mayores diligencias para que el ilustre de Narbonne, pupilo de la iglesia, fuese encontrado, les respondió, irritado, como habitualmente lo hacía aquel enfermizo gobernante: «Ya os dije, señores, que la Bastilla, el Templo, el Châtelet, la Bicêtre, todas las prisiones de París fueron comprobadas por orden nuestra, inspeccionadas todas sus cárceles secretas. Luis de Narbonne no se encuentra en ninguna de ellas. ¿Qué queréis que haga más? Cuando esto le ocurre a alguien de la nobleza en Francia, es porque a la reina madre no le cae bien. Solamente su majestad, la reina Catalina, sabrá lo que fue del pobre de Narbonne y de la hermosa aventurera usurpadora de nombres. Pero, dudo que ella os informe. Si tuvierais el coraje de preguntarle. En cuanto a mí, sabéis, señores, que no dispongo de coraje para tanto. Fue un golpe mortal para el pobre anciano. Desde ese día en adelante, la terrible verdad que se trazara en suposiciones un tanto veladas por la esperanza, se impuso a sus entendimientos con toda la crueldad de su corrupción. Monseñor de B., ya bastante debilitado por la edad y los achaques, enfermó, y, 2 meses después, entregaba el alma al Creador, inconsolable por la desgracia que destruyó al infeliz joven a quien amó como su propio hijo. Entretanto, agentes secretos de la reina madre habían descubierto la pista de la bella renana que acababa de malograr a un personaje, como el capitán de la fe y despreciar al genio de la intriga en Europa, es decir, a Catalina de Médicis, hasta que huyó. Sigamos nosotros, por tanto, a Ruth de la Chapelle en la ocasión en que, ya en tierras de Alemania, fue hospedada por un pequeño noble de la Renania alemana, antiguo y fiel amigo de su familia, dedicado luterano y servidor de Federico de G. Ruth Carolina dormía profundamente, dijimos. Ya hacía 3 días que se encontraba en aquella residencia. No despertó durante la primera noche ni en el día siguiente. Avanzaba la segunda noche, sumergida en una letargia chocante, y rompió el día y la tarde como vencida por un singular estado de coma. Dama Blandina y Raquel velaban, atentas y fieles, observando que tenía pequeños delirios, durante los cuales la damita de la Chapelle se debatía entre visiones aterradoras, maldiciendo a Otilia de Louvigny que la dejase en paz, y acusándola de haberle causado un gran mal al incitarle al abominable acto de la venganza contra el conde Luis de Narbonne. A este, no obstante, a quien parecía ver en sueños, o reflejaba su recuerdo en las sensibilidades de la propia conciencia, suplicaba perdón entre tiernas exclamaciones de amor, deshecho en lágrimas significativas. De vez en cuando, Federico llegaba a Blandina en busca de informaciones del estado de su antigua prometida. Se colocaba al lado del lecho en el que dormía, contemplándola con ternura y murmuraba: «Pobre criatura. Destrozó la posibilidad de poder ser aún feliz con la siniestra aventura a la que se lanzó en busca de una singular revancha. Tengamos, no obstante, compasión y paciencia ante sus desgracias, que preveo irremediables. Prometí a sus padres y al pobre Carlos velar por ella y hacerla feliz, cuando la ocasión me permitiese desposarla. Cumpliré la palabra a pesar de todo». Federico contaba entonces 28 años de edad. Era esbelto y noble, sencillo y comedido, culto y honrado. Fervoroso adepto de la Reforma, estudiaba el Evangelio en ella expresado con desprendimientos y solicitudes dignos de un fiel cristiano, siguiendo los ejemplos edificantes del propio Carlos Felipe, de quien fue discípulo. Era sencillo y modesto hasta lo admirable. Y tanto como le fuera posible a un príncipe de la época, conducirse con benevolencia y humildad, Federico así lo hacía. Y, por tanto, Ruth, si perdió a su familia entera en la masacre de San Bartolomé, también encontró en Federico un amigo y defensor a la altura de la dignidad social y moral, de aquellos de quien descendía. Él la amaba, además, desde los días de la juventud, cuando, Siendo discípulo de Carlos, con este se instruía en asuntos de la naciente teología reformista, y en la ciencia del Evangelio, pasando por eso mismo largas temporadas en el castillo de la Chapelle. De ahí databa el afecto casi fraterno, por la joven, a quien un extraño destino aguardaba. En la tarde del sexto día después de la fuga, Ruth despertó del largo adormecimiento, debilitada y desolada, como si estuviese convaleciente por una grave enfermedad. Blandina le entregó entonces una carta, que un misterioso portador trajo horas antes. Entregándola este al guardia del portón de la residencia, negándose a descubrir su identidad, como la del remitente del documento. La misiva, escrita en papel corriente, no llevaba blasón ni ninguna particularidades reveladoras del origen, sino sellos de lacre rojo y azul, sellándole herméticamente. El viejo sirviente entregó el documento a sus señores, mientras el portador del mismo desaparecía en una curva del camino, dirigiéndose hacia las orillas del Reno, y Federico y Blandina, respetando los derechos de la destinataria y suponiendo que se trababa de algo importante, procedente de Francia, preocupados por reconocerse descubiertos, la entregaron a Ruth, sin más tardanza, una vez despierta esta. La joven fugitiva la abrió con indiferencia y leyó: «Convendría demostrarte, loca dama de la Chapelle, que jamás alguien despreciará a la reina de Francia. Yo podría hacerte regresar al Louvre y castigarte como mereces. Mientras tanto, prefiero despreciarte, porque serías una preocupación más en mi vida, y por creerte realmente inofensiva. El conde desapareció para siempre, y fuiste tú la que lo aniquilaste. Que sobre tu conciencia pese para siempre ese crimen, esa traición que, sé, que él no mereció. Él era de los más nobles y generosos caballeros de Francia, solo comparable a los hombres de tu raza, cuyo nombre no supiste honrar. Que los dolores que él padeció, y las lágrimas que derramó recaigan sobre tu destino. Mi conciencia está en paz. Yo solo defendí el trono de Francia amenazado por su existencia, como era mi deber. No regreses a Francia. Serás castigada si lo intentas». Ella pasó la carta a Federico, sin decir ni una palabra, y continuó la recepción interrumpida. 3 días después, en la pequeña asamblea reformista de la aldea, con la asistencia de varios hidalgos de alrededores y miembros de la familia de G. que Federico mandó avisar e invitar, y rodeados de aldeanos que entonaban cánticos habituales en las ceremonias luteranas, un representante de la Reforma unía en matrimonio a la hermosa de la Chapelle y al príncipe Federico de G., que sonreía feliz y atento. Y cuando llegaron, finalmente, a la vieja hacienda donde pretendían residir, Ruth era, en efecto, la princesa de los cabellos de oro, que enamoró al desgraciado Luis de Narbonne, desaparecido para siempre en las tinieblas de un subterráneo desconocido del Louvre.